tema del día. El Clan del Golfo de nuevo reta a las autoridades en el departamento de Córdoba a través de panfletos y de grafitis, demostrando presencia en varios municipios. Esto se presentó en las últimas horas. Ya se había registrado también en días anteriores en algunos municipios de la zona costera. Y hay una reacción ya por parte de la policía y del ejército. La policía ha informado oficialmente que en los municipios de Puerto Libertador, Tierra Alta y Valencia se evidenció en las últimas horas la aparición de grafitis alusivos a las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, así como la distribución de panfletos amenazantes en las poblaciones de Sahagún, Buenavista, La Apartada y Monte Líbano con logos del mismo grupo armado organizado GAO, así lo denominan las autoridades. También hay que recordar que en días anteriores se distribuyeron panfletos muy similares con las mismas características en los municipios de Los Córdobas, Canalete, San Bernardo del Viento y Puerto Escondido, lo cual ha sido objeto de investigación desde el momento. Desde ese momento, la policía está invitando a la ciudadanía a que informe, a que ayude a establecer quiénes son los responsables directos de la distribución de estos panfletos y de estos grafitis. Pero la séptima división del ejército ha ido mucho más allá. El comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, hizo un fuerte pronunciamiento y contextualizó la situación así. Criminales del Clan del Golfo han pretendido atemorizar a la comunidad haciendo grafitis en muros y a través de panfletos diciendo que van a tomar acciones como grupo criminal que es. Desde las primeras horas, el Ejército Nacional, de la mano de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, hemos realizado e hemos incrementado ese apoyo en seguridad a la Policía Nacional en las cabeceras municipales. Estamos haciendo de la mano de las autoridades de gobierno departamental y municipal la limpieza de los muros pintados por esta banda ilegal, a la vez que hemos iniciado las investigaciones para determinar los autores de estos hechos. Les queremos decir que a hoy ya hay aprehensiones de sujetos que en el norte del departamento del Chocó y en la subregión del Urabá estaban integrando los panfletos y estaban haciendo estas pinturas. Hoy están colocados a órdenes de autoridades judiciales respetando sus debidos procesos. Lo que pretende el Clan del Golfo es desviar las operaciones militares contundentes que se están haciendo en sus áreas bases o en sus áreas donde delinquen, como es en el Nudo del Paramillo, en el norte del departamento del Chocó sobre Acandí y Unjía, y en un área del departamento de Antioquia como es la subregión del Urabá. A hoy, estos bandidos del Clan del Golfo, 47 se han sometido a la justicia, se les han hecho 936 capturas, 37 menores han sido recuperados de ese grupo armado organizado y 18 han muerto en desarrollo de operaciones militares. Se han generado 81 combates con ellos y estos bandidos, en su accionar de atacar a la población civil y a la fuerza pública, han sembrado 58 artefactos explosivos, los cuales han sido detectados y neutralizados por el ejército. Y se ha incautado gran material de guerra, de comunicaciones y de interés, documentos para la inteligencia militar. Como es así, que 34 cabecillas del Clan del Golfo han sido capturados, han sido neutralizados y colocados puestos a disposición de las autoridades judiciales. Es el comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez. En las últimas horas, la inteligencia militar detectó presencia de miembros del Clan del Golfo en el centro poblado El Pavo, esto es en San José de Uré. Según lo que informa el ejército, planeaban hacer un atentado en el sitio, en el sector, pero se desplegaron las tropas de manera oportuna y la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo se vio obligada a huir de la zona con la presencia de las tropas. Hubo algún contacto armado del cual no se han revelado detalles hasta el momento. Esa, amables oyentes, es la contextualización de esa situación que se presenta desde hace horas debido a este nuevo reto a las autoridades por parte del Clan del Golfo a través de panfletos y grafitis en diferentes municipios del departamento de Córdoba. El general Ramírez también agradeció la información oportuna de mucha gente que no permite o no quiere permitir esto en su región y pidió que la ciudadanía entera esté siempre muy atenta a estas situaciones y las informe a tiempo. El Ejército Nacional y su Policía Nacional agradece a la comunidad su confianza en la fuerza pública, que nos comunicó que pudimos reaccionar a tiempo, pero también todos de la mano, las redes de información, las autoridades de gobierno departamental y municipal, vamos a permanecer prestos a seguir apoyando a la población, generándole protección a la población. Por eso pedimos esta tranquilidad, pero que nos estén informando. Las operaciones militares y policiales en forma contundente contra el Clan del Golfo y los demás grupos armados organizados en esta área del país continuarán en forma sostenida para impedir sus acciones criminales y terroristas en la región, protegiendo nosotros a la población civil. El comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez.